en un tema súper mega sensible, pero muy necesario que tratemos en los medios de comunicación. Vamos a darle una pequeñísima, un pequeñísimo contexto para darle la bienvenida también a Pablo Galfré respecto a la presentación de su libro, La Comunidad, y específicamente venimos trabajando también desde este espacio la importancia de la salud mental, la importancia de la ley, que es una buena ley pero que no termina de implementarse y menos en algunos lugares, y lamentablemente temas que cuesta mucho que el periodismo acceda. En este caso, Pablo ha podido acceder, ha hecho una investigación muy grosa y va a dar fe de ello en esta entrevista. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Ana te saluda. ¿Qué tal, Ana? Buen día a todos y gracias por llamar. Bueno, Pablo, entendemos que vos estás estrenando libro, ahora hace poquito, donde te metés con el tema de estos espacios de rehabilitación, específicamente con rehabilitación de consumos problemáticos, donde te has metido como en el corazón del sistema y no solamente has podido publicar un libro, sino que ha sido muy importante tu investigación. También para conocer el caso particularmente de Saulo Rojas, pero otros casos también donde vos visibilizás, donde echás luz sobre un tema que pareciera que es como que queda puertas cerradas de estas comunidades terapéuticas. Sí, así es, te corrijo, en realidad el libro salió hace ya 6 años, la comunidad, salió en 2017. La novedad ahora, de alguna manera, como siempre digo, el libro siguió escribiéndose. La novedad ahora fue que por primera vez en la historia llegó a juicio oral una muerte dudosa en una institución de salud mental, la muerte de Saulo Rojas, como sí, bien decías, sí, sí. Y la semana pasada se condenó por primera vez por el homicidio, o sea, por primera vez en la historia de Argentina hubo una condena en contexto de encierro de salud mental. Ángel Suñez fue condenado por el homicidio culposo de Saulo Rojas a 3 años de prisión efectiva. Bueno, ¿y cuál consideras que fue tu rol en relación a este caso? Bueno, como bien decías, en un punto sí es difícil meterse en estos temas como periodista. Mi rol fue meterme como periodista y como investigador, y después vine justamente a investigador judicial del caso. O sea, todas las pruebas que yo fui encontrando sobre la muerte de Saulo Rojas, como testigos, hechos y pruebas, se le fui acercando al abogado de Saulo, Yamil Castrobianchi, el abogado de Miriam, la mamá de Saulo, y también a la fiscalía. Así que, de alguna manera, sin mi investigación, sin el libro, no se hubiese clausurado San Camilo, no se hubiese clausurado San Antonio, que es la otra comunidad que denuncio, donde murieron 3 usuarios del sistema de salud mental, y no se hubiese llegado a esta instancia de condena, no solo de Suñez, sino del dueño y del director terapéutico de San Camilo, que fueron a probation, no llegaron a juicio porque no tenían antecedentes penales y el delito homicidio culposo es excarcelable, pero sí fueron a una probation, ¿no? Bien, bueno, ¿y cómo considerás que estas temáticas deberían ser abordadas, pensando específicamente desde el periodismo, y cómo nos quedamos como cortos en relación a este tipo de informaciones, por la sensibilidad, por la falta a veces de formación también específica, donde el periodismo puede dar más información, pensando también, por ejemplo, en el caso hace poco del cantante, ¿cómo se llama? Chano, ahí está, me dan acá por la cucaracha la información, de Chano, donde, bueno, muestra la debilidad de un sistema de salud mental que, por más que la ley está muy buena, deja grises, deja lugares donde también en esos lugares se mete el capitalismo a hacer negocios. Yo creo que la ley no deja grises, sino que, como bien vos decías antes, no se implementa la ley y ahí están los grises, digamos, uh-huh, ¿no? En la no implementación de la ley y sobre todo en la falta de presupuesto. El Estado Nacional invierte 1,45% del presupuesto nacional de salud en salud mental, cuando debería ser el 10. Así que básicamente falta invertir presupuesto, falta agrandar el presupuesto, invertir y desarrollar dispositivos alternativos a las internaciones y dispositivos dignos de internaciones, digamos, ¿no? Dispositivos de internación que sean dignos y respetuosos de los derechos de los usuarios del sistema de salud mental. Con respecto al periodismo, ya no sé qué decirte, digamos, ¿no? O sea, me costó muchísimo instalar este tema. Siempre digo que Página 12 sacó 10 artículos sobre la historia de Saulo, sobre la historia de Felipe Mariniansky, cuando se clausuró San Camilo, San Antonio. En el resto de los medios, realmente, salvo los medios de Pilar, ha costado muchísimo instalarlo. Creo que a los medios son cómplices, de alguna manera, de las corporaciones psiquiátricas. El sistema de salud, más allá de salud mental, invierte en los medios, así que estos temas, por un lado, seguramente no les atrae que un pibe de tez morena se suicide y naturalizan esa muerte. En cambio, sí les atrae cuando alguien de tez blanca y de clase alta y famoso como Chano violenta a su madre, digamos, ¿no? Y la gran diferencia está que cuando los usuarios de drogas son victimarios, como en el caso de Chano, de Piti Álvarez, ahí son noticias, ¿no? Cuando son víctimas, como en los casos que relato en mi libro, se les quita derechos, ¿no? Y no se los visibiliza y se naturaliza sus muertes, ¿no? O sea, es normal que un adicto a las drogas se suicide. Es normal. Es una muerte natural. Es normal que Matías Lamorte esté durante 5 horas agonizando y gritando me muero, y finalmente fallezca, ¿no? Esas muertes no son visibilizadas. Claro, claro. Bueno, y respecto a la temática de cómo pudiste vos acceder a la información como en la investigación, ¿cómo fue el proceso? Fue un proceso larguísimo, durante años, muy angustiante. Básicamente, yo me entero, en 2008 hago la primera investigación sobre este tema para la revista THC, la revista de la cultura canábica. Fue poner en Google internaciones compulsivas, internaciones involuntarias. Ahí me topé con un tal Alejandro Merenson, que lo entrevisté sin decirle quién era, le mentí, le dije que era una revista española que estaba a favor de su metodología y de la prohibición de las drogas. Y ahí me quedó pendiente el tema San Camilo, ¿no? Y de nuevo, googleando, me topé con Lucas Tavares, que me habló de San Camilo, me habló de engomados, de motines, de incendios, de un lugar, de una institución de salud mental que parecía más una cárcel y un centro de torturas, más que una institución de salud mental. Y después de Lucas entrevisté a otro, y fui chequeando la información, porque varias personas, hombres y mujeres, me relataban los mismos sucesos horrorosos, y entre ellos no se conocían, y habían estado en distintos años, ¿no?, en San Camilo. O sea que de alguna manera, y por comprobado los hechos, me di cuenta que tengo una investigación. Cuando me entero de las muertes de Saulo Rojas y Felipe Mariniansky, localizo a Miriam, la mamá de Saulo, no localicé, tardé en localizar a la familia de Felipe. Felipe había sido abandonado. Cuando me doy cuenta que tengo dos muertes, me doy cuenta que tengo un libro, digamos, ¿no? Y cuando las termino de confirmar, me doy cuenta de eso, ¿no? Que tengo un libro y una investigación muy ardua y larga por delante. Fue larguísimo, ¿no? Fue acceder al expediente, a la historia clínica, entrevistar a especialistas en el tema para formarme, ¿no? Fue un proceso muy largo. Mientras escribí el libro, entregué las pruebas, fui avanzando la causa judicial, y después del libro lo mismo, ¿no? Siguió. Después del libro logramos, junto a la Comisión Provincial por la Memoria, logramos clausurar San Camilo y San Antonio, ¿no? Fue como laburar constantemente las causas. Hasta hoy, que estoy medio como cerrando el moño, porque ha sido muy cansador, realmente, muy agotador. Claro, muchos años. Pero satisfactorio, ¿no? Porque bueno, ya está, digamos, como de alguna manera cumplimos tarea. La tarea ha sido realizada, y ahora el Estado tendrá que seguir haciendo lo suyo, porque también la novedad, lo interesante, es que no solo Zúñez fue condenado, sino que el juez que condenó a Zúñez le reclamó a la justicia, resolvió que la justicia tiene que investigar los delitos de tortura producidos dentro de San Camilo y de San Antonio, la otra granja que denunció. O sea, que esos delitos tienen que ser investigados. Bien. No hay que solo ceñirse al homicidio culposo de Saulo, sino a las vejaciones, torturas y tratos crueles e inhumanos que sufrieron cientos de personas durante más de 2 décadas. Claro, bueno, es la potencia que puede tener un trabajo de investigación periodística, y bueno, y el compromiso también, entiendo, tuyo con la temática, hasta poder visibilizar una situación, visibilizar que, como vos comentás, ¿no?, te diste cuenta en un momento en que tenías mucha más información de la que quizás fuiste a buscar en un primer momento. Claro, sí, la información fue, de hecho me sigue llegando información constantemente, digamos, ¿no? O sea, tengo contabilizadas 25 muertes dudosas solo en Pilar, ¿no? Y la información que me llega es constante, bueno, por eso le propuse al Estado crear una unidad que se dedique especialmente a investigar estas muertes dudosas en instituciones de salud mental, porque así lo resuelve una resolución del órgano, ¿no? La 15-2014, que toda muerte tiene que ser investigada, porque no hay que naturalizar una muerte. Por más que estés, voy a dar un ejemplo como obvio, digamos, ¿no? No obvio, muy, muy exagerado. Por más que esa, una persona muera durmiendo, digamos, la siesta por problemas renales, como sería el caso de Claudio Alejandro Martínez, que muere en San Antonio, esa muerte debería haber sido investigada porque justamente Claudia, al tener problemas en sus riñones, no debería haber estado internada en una simple granja que no tenía ni médico ni enfermero, sino que debería haber estado internado, como marca la ley de salud mental, en un hospital general, donde se la pudiera asistir clínicamente, digamos, ¿no? Entonces, esa muerte no es una muerte natural, por más que haya sido producida por el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, muy interesante. Vamos a ver si podemos seguir trabajando esta temática. Estamos también en próximos a hacer una entrevista a la mamá de Saulo para también seguir dando a conocer estos casos que, como vos decís, no son aislados, son sistemáticos en este tipo de instituciones y, bueno, colaborar en la visibilización de estas problemáticas. Así que te agradecemos. Gracias a ustedes. Y hablando de Mendoza, es muy necesario que haya un órgano de revisión de salud mental en Mendoza, ¿no? Que no hay, que es algo que viene reclamando Miriam, la mamá de Saulo. No es la solución, porque en la provincia de Buenos Aires hay un órgano de revisión que no hace absolutamente nada, digamos, ¿no? Entonces en Mendoza debería haber un órgano, pero que actúe, ¿no? Donde simplemente la ley, fomentando la salud mental, creando dispositivos comunitarios y haciendo cumplir la ley. Tal cual, tal cual. Así que en pos de eso también vamos a tratar de colaborar. Bueno, Pablo, te agradecemos y, bueno, a disposición también para lo que precises. Gracias a usted por la llamada. Ahí está. Bueno, pasaba Pablo Galfré, él es periodista, investigador. Nos contaba de su libro, La Comunidad, un libro que me corregía, no ha sido ahora en este contexto en el que sale, sino ya tiene 7 años de vida este libro, pero lo importante es que a partir de una investigación periodística se pudo llevar adelante también una investigación judicial que termina con condenas firmes sobre casos de violencia y casos de muertes sin antes haber sido investigadas. O sea que miren la importancia que tiene también el periodismo cuando es comprometido y cuando brega también por la garantía de derechos. Vamos a la tanda y ya volvemos.